11 de la mañana, 8 minutitos, 9 ya ha depositado el reloj. Seguimos por la crecida aquí en Radio El Grito, emitiendo para el Valle de Tras la Sierra y todos quienes quieran escucharnos en algún rincón de este planeta. Bueno, y una de las cosas que sucedió en nuestra provincia de Córdoba, de esas tantas cosas que suceden y que de repente uno no se entera o escuchó, bueno, no la queríamos dejar pasar, ya que se desarrolló el segundo encuentro internacional de salud colectiva, en Córdoba. Perfecto, colectiva, comunitaria. Y muchas cosas más que van por ahí, me imagino. Y para charlar un poquito de esto, de qué trató el encuentro y cómo fue, estamos ahí en comunicación telefónica con Sergio Otero. Sergio es aquí amigo de la casa e integrante del colectivo de trabajadores de salud bucal. Sergio, muy buenos días, te damos la bienvenida aquí a La Crecida. ¿Cómo están? Bien. Pablo, Caro, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, hola. Bien, bien. Buen día para todos ahí en el Valle Tras la Sierra. ¿Cómo está el día ahí? ¿Está lindo? Está nublado. Bueno, digamos, está nubladito. Es linda. Dicen que el sol va a venir, pero no por ahora no lo hemos visto. Una resolada. Bueno, Sergio, muchas gracias ahí por la por la comunicación. Por la comunicación. Vos sabés que, como comentaba recién, nos habíamos enterado del encuentro y entre tanta situación y el que estamos viviendo con la radio y todo, uh-huh, me digo que se nos pasó rápido. Pero dijimos, uy, vamos a ver qué pasó ahí. Y bueno, para eso ahí te llamamos, para que cuentes un poquito. Sabemos que estuviste ahí. ¿Querés contarnos un poquito para quien está ahí del otro lado y no tenía ni idea que algo como así existía en la provincia de Córdoba? ¿Desde dónde sale este encuentro? ¿Cómo? Sí, antes que nada quería prestar todo mi apoyo y solidaridad a través del colectivo con la situación que están viviendo ahí, lo que está pasando con la salida al aire de la radio y todas estas cosas que son, uno siempre piensa de que, bueno, hay un montón de situaciones y que, bueno, hasta acá va a llegar y de repente siguen dando hechos que son, uno sospecha de la persecución política, ideológica, de un montón de cuestiones que no están buenas. Así que todo el apoyo para que vuelvan al aire y que toda la gente pueda informarse con ustedes y pasarla lindo. Después, bueno, gracias. Ahí. Después la cuestión del encuentro latinoamericano de salud colectiva. Es un espacio que organiza curiosamente la Universidad Nacional de Córdoba, sobre todo la Facultad de Odontología, a través de una cátedra que es la Cátedra de Odontología Social, donde está ahí trabajando con muchas ganas y mucha fuerza la doctora Marcela Bella, que es una compañera, y bueno, Julieta Siem, hay un montón de compañeros, Camila, Agustín Ponce, Paula Acevedo, son muchos compañeros que hacen un esfuerzo grande para hablar de otra salud bucal, que es un poco lo que nosotros desde hace años venimos trabajando, de lo que era OSA, y ahora el colectivo, de ver a la salud como una parte de la vida, como una construcción con los vecinos, con la gente, una salud que no dependa de los médicos, ni los odontólogos, ni de los psicólogos, sino que nosotros como trabajadores de la salud y como ex estudiantes, podamos ver a la salud como un proceso. O sea, como que nosotros somos parte de la construcción, no somos los únicos poseedores del conocimiento y el saber. Y este espacio está buenísimo, ha venido gente de Brasil, mirá, gente de Uruguay, gente de Chile. Sí, gracias. Sí, y está bueno que estos espacios ocurran. Y la gente, esta gente que contás que vino, generalmente gente que está con trabajo concreto en algunos territorios, ¿cómo? Bien, eso es muy interesante, porque la propuesta de la salud colectiva es concretamente en el territorio, digamos. ¿Ah? O sea, es lo que se juega en los barrios. Está ahí. Entonces, mucha gente de esta sí, con trabajo, por ejemplo, los brasileros, desde la Universidad de Minas Gerais, con el trabajo en las zonas más profundas de Brasil, que por ahí uno no conoce, sur de Brasil, en territorios muy alejados de las grandes ciudades, en relación también al SUS, ¿no?, que es el Sistema Único de Salud de Brasil, que bueno, con la llegada de Temer ya, y ahora peor con Bolsonaro, viene siendo cercenado, muchos brasileros que no llegan a poder atenderse en el sistema público. En Uruguay también, en los barrios cerca del Cerro, en Chile también, en Santiago de Chile, en muchas localidades. Lo interesante es ver cómo la universidad empieza a plantear estos temas de salud colectiva, como que le da la palabra a los vecinos, que eso es muy difícil, ¿viste? Es una situación, imagínate la UBA abriéndose a la comunidad. Odontología, esos paradigmas que manejan son muy duros, no suele pasar. Y estuvo bueno, la verdad que estuvo buenísimo, mucha participación de otras miradas, de otros actores. ¿Cómo fue? ¿A través de talleres, debates? ¿Cómo se desarrolló? Hubo dos espacios. Uno fue de las mesas de discusión, con preguntas, problemas para poder debatir entre gente de la universidad, gente que trabaja en el primer nivel de atención, que sería en lo que conocemos como centro salud, postas sanitarias. Y después hubo presentaciones de trabajos, muchos médicos generalistas de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires, que presentaban sus experiencias, mucho laburo con organizaciones sociales, mucho trabajo de la ciudad de Córdoba, de las periferias, muy interesante de cómo los médicos se acercan al barrio, cómo plantean el trabajo con los vecinos, desde la planificación hasta la evaluación. Eso estuvo re piola también. En cuanto a la salud bucal, se plantea que los vecinos sean los actores de su propia salud bucal. Que la gente pueda tomar decisiones, que la gente luche por su derecho a la salud, que los que trabajamos en el primer nivel acompañemos eso, viéndonos también, hubo un gran planteo hacia cómo nos vemos los odontólogos, ¿no? Vernos como trabajadores, no somos una élite, aunque, bueno, sí, somos una élite, algunos se piensan que son los dueños del dinero, no solo la salud, sino el dinero de las personas. Y bueno, nosotros queremos cambiar ese paradigma hacia un lugar donde nos vemos como trabajadores. Eso implica un montón de cuestiones como derechos de los trabajadores, y como laburantes, ver que el vecino es otro laburante, la vecina, bueno, garantizar el derecho a la atención, que pueda llegar y atenderse dignamente en los lugares donde nosotros laburamos. Y esa dignidad es lo colectivo, ¿no? Se habló mucho también de dignidad. Quiero aclarar que para la Universidad de Córdoba es un espacio muy loco. Es el segundo encuentro que se hace cada 2 años este encuentro, y es un espacio como rupturista. Mismo había mucha gente de ciencias sociales, de antropología, de filosofía y letras, le diría que más que de medicina, más que de odontología, había mucho porque convocaba, pero es un espacio que desde lo académico es raro, por eso hay que ocuparlo. Transformarlo. Sí, está re bueno, sí. De una. Y bueno, en este laburo que vos venís contando, Sergio, y también como dijiste hace un rato, venirla pateando hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimos años. Ya estamos viejos. ¿Cómo ves hoy la actualidad ahí en los barrios, por lo menos en cerca de donde vos estás y donde te tocó acercarte? Sí. Y bueno, con respecto a la situación actual en salud y bueno, en los últimos años, ¿no? Lo bueno de estar ahora en colectivo, de ser un grupo grande de gente, tenemos compañeros y compañeras que están en Rosario, que están en Córdoba Ciudad, está la Jeju, bueno, ahí ustedes tienen una gran odontóloga, en el Valle, que es la compañera Jeju, de estar en Entre Ríos. Eso nos da como un panorama muy grande, ¿no? Muy amplio. Y el denominador común es el vaciamiento de la salud pública, así de corto y fácil. es en estos 4 años, si ya veníamos mal con el sistema de salud público, con bastantes problemas, siempre, ¿no?, el trabajador sosteniendo sobre su espalda al sistema, eso es lo que históricamente sucedió en el sistema público, hoy vemos que los sueldos están pauperizados, paritarias a la baja, falta de insumos, infraestructura en los hospitales de todos lados que se viene abajo. Quizás podamos resaltar que Rosario y Neuquén son lugares donde la salud pública tiene otra calidad, pero la verdad es que la gente está teniendo muchos problemas, y como la salud no es solamente no estar enfermo, claro, la salud es un proceso que involucra la vivienda, el agua potable, el aire puro, el ocio de los niños y de los adultos, cuestiones culturales, educativas, uh-huh. La gente está mucho peor, no solo de la boca. Yo laburo en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y la gente viene con problemáticas, gente que come una vez al día. Claro, claro, claro. Estamos en una situación heavy, o sea, hay gente que la está pasando fulero, y el sistema no tiene respuesta. Hay lugares de la provincia de Buenos Aires que Desarrollo Social, por ejemplo, entrega bolsones de comida, que el trámite para acceder al bolsón de comida dura un mes. Mientras tanto... Claro. Mientras tanto, si la persona llega viva... Exacto, si tiene la suerte de llegar viva, come algo, ¿no? Los comedores y de los jardines y las escuelas que nosotros vamos en provincia de Buenos Aires, los pibes tienen una vianda que es... Mi hijo va a escuela pública y, bueno, lo vivo ahí, y tienen unas viandas que son tristes. Los centros de salud sin infraestructura básica, sin cargos, se caen... Es la estrategia que hizo Cambiemos en Ciudad de Buenos Aires. Se jubila un médico y no abren concurso para otro médico. Entonces el cargo queda vacío, claro. La gente se queda sin médico. Recordemos que el programa Médicos Comunitarios que impulsó el gobierno anterior, que la verdad era muy bueno, uh-huh, sinceramente muy bueno, bueno, se acabó. Claro. Y la gente se quedó sin médico en Tucumán, en Jujuy, La Rioja, Córdoba. Y esto, Sergio, ¿no? Lugares donde que si no está, claro, ese médico, no hay tal nadie. Tal cual, no había nadie. Compañeros de Tucumán que hacían un trabajo increíble en la montaña, iban a hacer pozas con el helicóptero. Bueno, aclaremos que iban también por 10.000, 15.000 pesos, ¿no? Ajá. Bueno, yo no más. Y la gente de ahí queda a la deriva, con una, gente que no puede acceder a una consulta privada. Uh-huh. El aumento de los prepagos durante estos, uh-huh, últimos 3 años, los prepagos aumentaron entre un 300 y un 400%. Si sumás que la gente se bajó de los prepagos por no pagar, y si sumás que la gente se quedó sin trabajo y no tiene obra social, sí, esa gente se atiende toda en el sistema público. Entonces, claro, si encima se le saca también, ¿no? Si encima, claro, se le saca también la posibilidad de lo único que le queda. Exacto. Sí, es una situación crítica. A veces se plantea que la clase media lo último que abandona es el prepago y la escuela. Y hoy en día lo estamos viendo, hay 80.000 niños en el conurbano bonaerense de la escuela privada, sí, que pasaron a la escuela pública. 80.000 en la matrícula de ahora. Y eso, claro, las escuelas no tienen la espalda para aguantar esa situación. Claro. Sí. Bueno, claro, no quería amargarles la mañana. No. Claro, está claro el panorama. Bueno, para cerrar y con algo positivo, veamos si este 2019 finalmente podemos lograr estos intercambios, estas informaciones, un micro de salud para esta crecida que se pueda hacer ahí en conjunto. Yo pienso que vamos a poder, sí, a pleno. Bueno, Ser, la verdad que muchísimas gracias ahí por la comunicación, y seguimos ahí en contacto. Dale, un saludo para todos los compañeros, las compañeras de allá, los sigo por todas las redes, los programas, y se están haciendo lindas cosas por ahí, así que un abrazo enorme para todos, y a no bajar los brazos y a luchar. Dale, muchas gracias, abrazo enorme para vos también. Abrazo, gracias. Gracias, gracias, abrazo. Bueno, con quien hablábamos era Sergio Otero, integrante del colectivo de odontólogos de salud bucal, quien estuvo participando del segundo encuentro internacional de salud colectiva realizado aquí en la Universidad Nacional de la Provincia de Córdoba.